Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión, en un espacio de salud. Hoy nos acompaña Ainhoa de Federico. ¿Cómo estás, Ainhoa? Un placer recibirte. Hola, mucho gusto, Laura. Pues siempre es un placer regresar a los espacios de salud de Mindalia. Un placer y un privilegio. Pues encantados de tenerte de nuevo en nuestras pantallas y hoy con un tema tan importante. Hablamos de cómo mejorar nuestra visión de forma natural a través de unos ejercicios simples que vamos a estar viendo en esta entrevista. Así que vamos a ir ya directamente, como decimos, al turrón, ¿no, Ainhoa? Sin quitar mucho tiempo, porque la entrevista realmente es de un tiempo cortito, así que tenemos que ver mucha información en el día de hoy. Ejercicios para ver de forma natural, podemos mejorar nuestra visión, según lo hemos comentado, 30 días para ver mejor. Excelente, efectivamente es posible, eso es lo más importante, aprender a cuidar de los propios ojos y mejorar la visión de manera natural, llegando incluso a poder prescindir de gafas, lentillas, gotas, tratamientos médicos o cirugías. Y para hacer esto necesitamos lograr tres elementos de nuestra forma de mirar: tener una mirada relajada, una mirada fluida, es decir, que esté constantemente en movimiento, pasando de una cosa a otra, de una distancia a otra, de un objeto, de un detalle a otro. Y la tercera, relacionado, que sea una mirada detallada. Tres principios: ojos relajados, mirada fluida y detallada. Y los tres están relacionados. Si tú tensas tus brazos, no los puedes mover, ¿verdad? De la misma manera, si los músculos de tus ojos están tensos, no se pueden mover, no pueden enfocar diferentes cosas a distintas distancias, en distintos lugares, distintos objetos, y no pueden estar en constante movimiento. Entonces, la estrategia de estos 30 días va a ser precisamente lograr esa mirada relajada, fluida y detallada. ¿Cómo lo podríamos organizar? Podríamos hacernos una especie de reto, ¿verdad?, de 4 semanas para ver más claro, sin gafas ni cirugías. Bien, ¿cómo podríamos hacer este reto de 30 días? Lo podríamos dividir en estas 4 semanas. La primera semana, objetivo: relajar los ojos y la mente, porque la tensión en los músculos de los ojos que te impide ver claro generalmente es tensión de origen mental y de origen emocional. Entonces, ¿qué acciones diarias vamos a poder llevar a cabo en esta primera semana cuyo objetivo es relajar los ojos y la mente? Primero, palmeo. El palmeo es una práctica que puedes practicar varias veces al día por varios minutos, 1, 2, 3 a 5 minutos cada vez que lo practiques, cada vez que lo necesites, cada vez que sientas tus ojos tensos, o lo puedes hacer al despertar, después de comer y antes de irte a dormir, por elegir 3 momentos. Si lo quieres hacer más, está perfecto. El palmeo, frotas tus manos, las sacudes para que estén relajadas y calientes, y apoyando tus codos de manera que tu cabeza, tus brazos puedan descansar, pones forma de cucharita en las manos y cubres tus ojos cerrados, sin lentes ni lentillas. Las palmas van a los ojos, los dedos van a la frente, y asegúrate de poder respirar amplia y profundamente mientras haces el palmeo. El palmeo, además de relajar los ojos, relaja la mente y es fantástico. Bien, además es importante el parpadeo consciente. El parpadeo tiene muchas funciones: relaja los ojos, cada momento de oscuridad permite segregar las opsinas que te permiten ver los contrastes y los colores. Reparte la lágrima, genera más lágrima, y el parpadeo es buenísimo para la vista. Entonces, haz un parpadeo consciente, como una ráfaga de mariposa, pues cada 20 minutos si estás trabajando al ordenador, por ejemplo, o cada hora, cada vez que te acuerdes, cada vez que lo pienses. El reto es acordarte varias veces al día, de manera en que vuelvas a parpadear con frecuencia. Lo ideal es parpadear cada 2 segundos aproximadamente, y la mayoría no parpadeamos suficiente. ¿Por qué? Porque estamos hipnotizando viendo las pantallas no parpadean y por lo tanto nosotros no, tampoco. Si pasas mucho tiempo en una pantalla, entonces asegúrate de acordarte de la regla 20-20-20. ¿Cuál es esa regla? Cada 20 minutos mira al menos a 20 pies, que son más o menos 6 metros, durante al menos 20 segundos. Y de esta manera, mirando de lejos, cada 20 minutos vas a permitir relajar tus ojos. Si no tienes una ventana abierta por la que puedas mirar, que siempre es lo ideal para mirar lo más lejos posible, mira por lo menos las esquinas más lejanas de tu habitación. Bien, y la otra técnica a practicar durante esta primera semana es la respiración abdominal. Lo puedes hacer mientras meditas, lo puedes hacer al despertar, antes de acostarte, después de comer. En cualquier caso, se trata de sentarte en una silla o a lo indio con los pies cruzados, con la espalda recta, pero sin esfuerzo, las manos en el regazo, palmas hacia arriba, ojos cerrados. Y inspira lenta y profundamente y al expirar siente cómo te relajas. Puedes hacer lo que se llama una respiración cuadrada en que inspiras durante 4 tiempos, mantienes durante 4 tiempos, expiras durante 4 tiempos y mantienes durante 4 tiempos. Lo ideal es que esos tiempos no sean segundos, sino latidos de tu corazón. Lo puedes seguir fácilmente o bien porque simplemente escuchas tu corazón o puedes tener una mano sosteniendo las venas de la otra y de esta manera, con esta respiración, vas a alinear 2 sistemas rítmicos del cuerpo, la respiración y el sistema circulatorio, lo cual produce una relajación todavía más profunda. Eso sería la primera semana. Te veo de regreso. Laura, ¿quieres comentar cositas? Sí, quería preguntarte qué compromiso de tiempo diario necesitaríamos, Ainhoa, para obtener los resultados que hemos comentado en 30 días. Bien, es suficiente con que le dediques 15 minutos de atención consciente, pero sobre todo es importante que mantengas la decisión y sostengas el objetivo durante 30 días, de forma que aunque estés haciendo otra cosa que no sea conscientemente practicar, tengas tu atención en el estado de tus ojos, en su movimiento y que cultives buenos hábitos. Mirar de lejos es algo que puedes hacer en cualquier momento. Parpadear es algo que puedes hacer en cualquier momento. No necesitas estar dedicando una hora de práctica para parpadear o mirar de lejos. Entonces, Laura, se trata más todavía de cultivar buenos hábitos de cómo usas tus ojos que de dedicar mucho tiempo cada día a hacer ejercicio como quien va al gimnasio 1 hora 3 veces a la semana o algo así. No sé si me explico. ¿Podemos regresar a la semana 2, el objetivo de la semana 2, te parece? Te explicas perfectamente, Ainhoa. Gracias por responder mi pregunta. Vamos con esa semana número 2. Fenomenal. En la semana número 2, el objetivo puede ser reconciliarte con la luz natural y con la naturaleza. Reactivar la sensibilidad y la nutrición visual natural a través de la luz solar. Entonces, el asoleo sería la práctica estrella de esta segunda semana. ¿Cómo se hace el asoleo? Siempre sin gafas, sin lentillas, con los ojos cerrados, mirando hacia donde se encuentre el sol, para dejar que los rayos solares relajen los músculos de los ojos, estimulen la retina y nutran los ojos. Y, por cierto, la luz solar natural también regula el sistema endocrino y el sistema nervioso. Así que no solo te va a ir bien para la vista, te va a ir bien para la salud en general. Y mientras miras al sol con los ojos cerrados, puedes balancear la cabeza suavemente de lado a lado. Si esto lo haces en 3 momentos diferentes del día, más bien por la mañana, más bien a última hora por la tarde antes del atardecer y en algún momento del pleno día, es lo ideal porque no solo es bueno para tus ojos, como decía, regula tu ciclo circadiano. También en esta segunda semana vas a querer hacer caminatas al aire libre sin gafas de sol. Esto es muy importante. Esos 10.000 pasos que nos recomiendan, si los puedes hacer sin gafas de sol, puedes llevar sombrero, puedes llevar gorra, puedes caminar a la sombra, puedes parpadear más, pero lo ideal es que permitas que tus ojos estén en contacto con la luz natural. Y si estás en el hemisferio norte como yo y es verano y hace mucho calor donde tú estás, pues toma esa caminata al atardecer o por la mañana. Otro aspecto importante, observa el horizonte o el cielo o elementos naturales de lejos. Mira las nubes, mira las estrellas, mira la luna, mira el paisaje. Entonces, y de hecho disfruta de los detalles y de la belleza de lo que ves al aire libre y de la belleza de las flores, las plantas, los pájaros, así mirando de lejos. Esto te reacostumbra a apreciar elementos naturales a distancias naturales y en movimiento y es muy bueno para la vista. Tercera semana. En la tercera semana vamos a poner el foco en dar movilidad a la mirada y activar la visión periférica para poder ver con precisión de manera central, es importante también tener consciencia de la visión periférica y mantenerla activa. Entonces, vamos a querer flexibilizar los músculos de los ojos y tener más conciencia espacial. ¿Qué acciones serían recomendadas cada día en esta tercera semana? Movimientos oculares suaves. Movimientos como mirar arriba, abajo o derecha, izquierda. También podemos hacer círculos. Pero ojo, estos ejercicios, el objetivo no es como quien va al gimnasio, subir, bajar, ni es hacerlos rápidos, no vamos contra el cronómetro, se trata de hacer estos movimientos suavemente, con consciencia, haciéndolos tan amplios como sea agradable, y si hay alguna tensión o molestia, no forzar, simplemente observarla, y probablemente en el siguiente movimiento se habrá soltado o liberado. Bien, otro ejercicio que podemos hacer en esta tercera semana es el ejercicio del movimiento aparente. Miras tu dedo pulgar mientras te mueves y al mismo tiempo que miras los detalles de tu dedo pulgar, de tu uña, de las rayas del dedo, eres consciente de cómo lo que está en tu espacio alrededor parece moverse en dirección contraria. De esta manera estamos jugando al mismo tiempo con la atención de la visión central y la percepción del movimiento aparente en el campo visual periférico. También en esta semana jugaremos con un parche, que lo vamos a ir cambiando de lugar, un parche abierto o un post-it. Nos lo podemos poner entre los dos ojos o tapando un ojo o tapando el otro ojo. Y cualquier juego que llevemos a cabo con pelotas y cambiando el parche de lugar, aparte de que va a mejorar la relación del cerebro con cada ojo por separado y luego con los dos ojos juntos, es una maravillosa gimnasia para nuestro cerebro porque estamos cambiando las condiciones en que le pedimos que haga cosas a priori sencillas, pero nuevamente con condiciones cambiantes. Esto es una maravillosa gimnasia para el cerebro y es fabuloso para mejorar la vista. Muy bien, en esta semana también haremos la práctica de mirar al dedo de lejos y de cerca. Vamos siguiendo el movimiento del dedo pulgar. Incluso podemos mirar a nuestros dedos mientras nos sujetamos la nariz, alternando con mirar de lejos. Miramos una uña, la otra uña y de lejos. Todos estos movimientos relajan los músculos de los ojos, activan la circulación, permiten tener mayor conciencia de la visión periférica y son fantásticos para mejorar la visión. Y en la cuarta semana vamos a poner el foco en integrar y sentir la visión como un todo, integrarla con los sentidos, integrar los cambios, sentir la visión como algo vivo. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Vamos a pasar un tiempo observando cómo se sienten los ojos y dándoles las gracias por la mañana y por la noche por el trabajo que hacen. Vamos también a mirar con suavidad, apreciando lo que vemos, y vamos a practicar lo que llamo la mirada del samurái. Vamos a sentir que en lugar de estar mirando como si estuviéramos en el balcón, ¿verdad? Agarrados al balcón mirando hacia afuera, vamos a irnos a la parte de atrás del salón de esa habitación. Imaginar que tenemos un sofá muy cómodo en la parte de atrás de la cabeza y que estamos ahí sentados en esa parte de atrás, simplemente permitiéndonos observar lo que pasa por esas ventanas abiertas que son los ojos. Y dejar que las imágenes vengan a nosotros apreciando los colores, las texturas, los detalles con calma, con curiosidad. En esta cuarta semana vamos a cultivar, si no lo hemos hecho ya, una actitud de curiosidad, de presencia y de juego, mirando el mundo como si fuera un museo de arte, que de hecho lo es, observando y disfrutando de la belleza de la vida y de la belleza de lo que podemos ver. Y a veces el museo es más, ¿verdad? El museo no es un museo solo realista, a veces también vemos el mundo como si fuera impresionista o expresionista Y en cualquier caso se trata de disfrutar de lo que vemos, sin las gafas, sin las lentillas, si queremos, por supuesto, ahora lo estoy haciendo, ¿no?, sentada, es decir, siempre la seguridad va a ser la prioridad. Si necesitas para algo concreto como conducir, ponte las gafas o las lentillas o lo que necesites, ¿verdad? O para manejar herramientas peligrosas, nos gustas con todos los dedos, etcétera. Pero si en un momento dado que estás sentado, sentada, puedes observar la belleza de lo que hay a tu alrededor sin las gafas, sin las lentillas, si no eres capaz de distinguir los detalles o las texturas todavía, disfruta de los colores, disfruta del movimiento de las cosas. Y conforme más cultives esa actitud de presencia, de gozo, de dicha, de juego y de curiosidad, curiosamente, la nitidez irá llegando sola sin que hagas ningún esfuerzo. Espero que estos consejos y estas prácticas que he contado muy rápidamente sean de utilidad. Por supuesto, si quieres tener una visión más completa, con un método mucho más paso a paso, más profundo y con acompañamiento, mi invitación sería que visites nuestra página web y quizá decidas participar en alguno de nuestros cursos, cursos gratuitos, cursos de pago, para aprender a cuidar de tus ojos y mejorar tu visión todavía más y mejor. Muchísimas gracias, Ainhoa. Aquí abajito en la caja de descripción os vamos a dejar las redes sociales y la página web donde podéis contactar con Ainhoa de Federico, que es volveraverclaro.com, ¿no? Volveraverclaro.com. Volveraverclaro.com, y en esa página puedes descubrir nuestras redes sociales. Nuestro canal más fuerte es el de YouTube, youtube.com/volveraverclaro. Puedes apuntarte a nuestro curso gratuito o a la lista de espera, porque lo hacemos 4 veces al año. Puedes también descargarte varios ebooks donde te vamos a regalar todavía más consejos y trucos que puedes hacer para cuidar de tus ojos en el día a día, para cuidar los ojos de las pantallas. Y también, si quieres, puedes descubrir nuestros servicios y cursos de pago. En esa página web está realmente una información muy detallada. Incluso si te interesa la investigación científica, si quieres bibliografía de libros, de visión natural, etcétera, la página web es el lugar donde buscarlos. Volveraverclaro.com. Pues muchísima información de valor que queda ahí en esa página web, disponible para todos y cada uno de vosotros a un solo clic. Ainhoa, yo antes de finalizar la charla quería preguntarte por una cosa que no se habla mucho de ella, que son el tema de las moscas volantes o flotantes, ¿no? A la hora de la visión. Es verdad que hay personas que a lo mejor desarrollan a lo mejor una disfunción en la vista, pero hay gente que, como es mi caso también, por ejemplo, que tenemos la vista perfectamente, pero tenemos ahí esos puntitos negros que repercuten. ¿También aplicarían estos ejercicios que tú comentabas para ese tipo de cosas? Sí, aplican también. Ahora bien, déjame que dé una pincelada, ya que preguntas sobre las moscas volantes. Las miodepsias o miodesopsias, que es el nombre científico de las moscas volantes, son parte normal y natural de nuestros ojos. Son parte de la regeneración celular del vítreo. Entonces, es normal en cualquier momento de la vida y teniendo una vista y unos ojos perfectamente saludables, cuando estamos mirando una pared blanca o el cielo o el agua, ¿no?, en algunas circunstancias, observar algunos de esos puntitos como translúcidos que se mueven. Eso es normal y no tiene ningún problema. Puede ser un indicio de un problema de la vista cuando son opacos, cuando son negros. Si hay puntos negros, entonces mi recomendación es que vayas al oftalmólogo, porque podrían ser, no quiere decir que sean, pero podrían ser un indicio de un desprendimiento de retina. Y un desprendimiento de retina o un agujero macular, eso ya sí es algo grave y que hay que tratar en cuanto se descubre. Si hubiera muchas moscas volantes, y hay tantas que se vuelven ya molestas y se ven en cualquier momento, podrían ser el indicio de que ha sucedido un desprendimiento de vítreo. La mayoría de los casos, el desprendimiento de vítreo no tiene mayores consecuencias. Sin embargo, yo ahí también recomendaría, si tienes muchas moscas volantes, las ves constantemente y te molestan, que vayas a una revisión oftalmológica, porque también podrían estar indicando una posibilidad de un desprendimiento de retina, y ese sí es una cuestión grave. Pero si son unas pocas que no te molestan para nada y que las observas en situaciones puntuales, como mirando el cielo, mirando una pared, mirando el agua, yo no me preocuparía y en cualquier caso sí puedes practicar estos ejercicios que he recomendado. ¿Te resuelve la duda, Laura? ¿Te ha quedado claro? Clarísimo, yo empiezo a aplicar ejercicios de Ainhoa de Federico desde hoy mismo, desde ya. Fenomenal. Ainhoa. Así que gracias por el aporte que me sirve a mí también a modo personal y a muchas personas que nos están viendo seguro que también. Pues Bella, hemos llegado ahora sí al final del encuentro. Voy a dejar que seas tú quien pueda cerrar la charla que hemos compartido. Muchísimas gracias de estar de nuevo en Mindalia Televisión. Pues gracias a todos por haber estado mirando. Si te interesa cuidar de tus ojos y mejorar tu visión de manera natural, sin gafas, sin lentes, sin cirugía, sin gotas, te invito a que visites nuestra página web volveraverclaro.com y te unas a nuestro canal de YouTube youtube.com/volveraverclaro. Y en cualquier caso, cuídate mucho, sé feliz, disfruta la belleza de la vida y nos veremos pronto más y mejor.